Esa fue la fórmula que utilizaron los venezolanos en el año 99, justamente para lo mismo. En el año 99, los venezolanos tuvieron que acabar con la Constitución del 61 a través de un referéndum. Claro, esta vez fue un referéndum ya convocado desde el gobierno, porque además el presidente Chávez ganó las elecciones de diciembre del 98 con ese único punto, que era la activación de la Asamblea Constituyente. Y de esa forma fue como pudieron saltar esas cláusulas pétreas. Y esa es la fórmula que querían plantear los hondureños el año pasado. El planteamiento hondureño es un planteamiento que es muy parecido, muy similar al que se realizó en el caso colombiano en el año 90, pero en aquella época todavía no se conocía la experiencia y por lo tanto no se sabía que efectivamente podía funcionar esa activación del poder constituyente.